continuidad. Lo dijo Adrián Gavarini, arquero de Independiente, en diálogo con los más grandes por Radio Cooperativa. Respecto de su continuidad en el club, indicó que lo determinará la dirigencia en junio. Sabemos que el puesto del arco es único, ataja uno y los otros esperan. Bueno, hay que trabajar, gracias a Dios nos llevamos muy bien los cuatro, somos amigos los cuatro, y bueno, eso es importantísimo porque el día a día se hace muy llevadero y al que no le toca atajar la sabe llevar, y bueno, pasa todo por la cabeza más que nada. Esta dirigencia va a tener que hacer algo y yo creo que ha llegado a un punto que no se puede bancar más. Así que en mi casa, la verdad que soy Independiente, le debo todo. Si me decís hoy, ¿te querés ir? La verdad que no, me quiero quedar. Entre Ríos. El INTI crea un área específica de asistencia al sector apícola. Será para atender demandas en cuanto a tecnología, capacitación y desarrollo del sector y para mejorar las estructuras comerciales. La decisión estuvo motivada por el fuerte crecimiento de la producción apícola en Argentina. Nuestro país es uno de los principales exportadores de miel y la provincia de Entre Ríos es una de las mayores productoras del país. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Somos cooperativa. Vos sos cooperativa. Tu voz y tu palabra son nuestro mejor mensaje. 770. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. Escucharon el silbato, el tren ya está en marcha y como les habíamos prometido en el día de ayer, se encuentra subido en el vagón de los invitados el escritor Mempo Giardinelli. Apenas dos temas muy breves. En el día de hoy murió Eduardo Luis Duhalde, quien fue secretario de Derechos Humanos desde el 2003, es decir, que ha estado en ese cargo a lo largo del gobierno de Néstor Kirchner y del gobierno del primero y lo que va del segundo gobierno de Cristina Fernández. Eduardo Luis Duhalde es un hombre de notable coherencia, abogado, defensor de presos políticos, fue un revisionista histórico junto con su compañero Ortega Peña. Por esas casualidades numéricas, hoy me estaba fijando que Ortega Peña, que murió el 31 de julio de 1974, fue el primer asesinato firmado por la AAA, 30 días después de la muerte de Perón, fue asesinado a los 38 años. Y se van a cumplir precisamente 38 años de ese asesinato en julio y muere en la misma cantidad de años Eduardo Luis Duhalde. Formaban una pareja que desde el punto de vista de las posiciones nacionales y populares tenía un símil como podía ser la de Frondizi y Frigerio. Uno casi parecían una sola entidad, Peña y Duhalde. Tiene una enorme cantidad de libros publicados y personalmente tuve la oportunidad de tener una relación estrecha en un periodo porque cuando tuve la oportunidad de hacer una investigación sobre los desaparecidos de Marcos Paz, tuve que entrevistarlo, obviamente, a Eduardo Luis Duhalde, porque ahí fueron asesinados 16 integrantes de PROA. PROA significaba Militancia para la Construcción del Partido Revolucionario de los Obreros Argentinos, entre los cuales figuraba Ikonnikov, un físico recibido en la Sorbona, Liliana Galetti, profesora universitaria, y ahí tal vez ustedes recordarán que su padre, muchos años después, perturbado por la desaparición de su hija, se suicidó. De manera que desde el tren va nuestro homenaje a Eduardo Luis Duhalde. Ayer tratamos el tema Malvinas, dedicamos todo el programa al tema Malvinas, y simplemente porque vamos a introducir al invitado a través de la literatura y de Malvinas, simplemente una de las cosas que quedó pendiente fue algunas consideraciones de Rodolfo Terraño que me parecen muy dignas de destacar. Dice Terraño en una nota publicada hace el 11 de marzo en el diario Clarín: la clave consiste en desbaratar cuanto antes la excusa británica de la autodeterminación. El Reino Unido dice que las islas serán del país que los isleños quieran. Invocan para ello el derecho de autodeterminación, algo que solo tienen los pueblos sojuzgados que ansían liberarse. El argumento no convence ni a la ONU ni a los estados, para quienes el conflicto tiene solo dos partes, el Reino Unido y la Argentina, que deben resolver la disputa negociando. Los países periféricos en general advierten que Gran Bretaña esgrime la voluntad de los isleños para justificar un enclave colonial en el Atlántico Sur. Sin embargo, Gran Bretaña guarda una carta: cuando lo juzgue oportuno, hará proclamar a los isleños que ya no quieren pertenecer ni a la Argentina ni al Reino Unido. Lo dijo el ex canciller laborista Robin Cook. Debemos fundarnos sobre la autodeterminación. Nuestros territorios de ultramar, como las Falkland, serán británicos mientras ellos deseen ser británicos. Cuando requieran su independencia, Gran Bretaña se la otorgará de buena gana. Y hay un cuento de nuestro invitado de hoy, Mempo Giardinelli, que dice: Tito nunca más. Y en los primeros párrafos de ese cuento dice: el mundo se le vino abajo el día que le cortaron la pierna. Solo tenía 18 años y era un centrodelantero natural, uno de los mejores nueve surgidos jamás de las divisiones inferiores de Chaco Forever. Acababa de ser vendido a Boca Juniors, donde iba a debutar semanas después, cuando recibió la citación para ir a la guerra. Aquel verano del 82, el general Galtieri ordenó atacar las Islas Malvinas y Tito Di Tullio fue convocado al término de la primera semana. Ahí empezó su calvario. Le tocó estar en la batalla de Bahía de los Gansos, en la que los cañones ingleses convirtieron las praderas en infiernos. Los Harrier atacaban como palomas malignas y los Gurkhas se movían como alacranes. Un granadazo hizo volar por los aires la trinchera que había cavado por la mañana y una esquirla en la pierna derecha le quebró el fémur y lo dejó tendido boca arriba, mirando un punto fijo en el cielo como pidiéndole una explicación. Enseguida reaccionó y en medio de la balacera se hizo un torniquete para detener la pérdida de sangre. La herida no hubiera sido demasiado grave si lo hubiesen atendido a tiempo, pero la incompetencia militar argentina y la furia británica lo obligaron a permanecer allí por muchas horas, durante las que fue sintiendo como la gangrena, o como se llamase esa mierda que lo paralizaba, le tomaba toda la pierna. El bombardeo y la metralla, ruidosamente unánimes, impedían todo movimiento, y Tito, que parecía un muerto más en el campo de batalla, solo pudo llorar amargamente, inmóvil y aterrado por el dolor y por el miedo, dándose cuenta además de que nunca más volvería a jugar al fútbol. El relato sigue: le cortaron la pierna. Y ya que lo introducimos con un texto suyo, un cuento de sobre Malvinas, ¿cuál fue, dónde lo encontró y cuál fue su posición sobre Malvinas? Bueno, buenas noches primero, y si me permiten, quería también, además de recordar a Eduardo Luis Duhalde, que me distinguió con su amistad, tuvimos una buena relación, fue mi director en el diario Sur hace algunos años, además yo lo conocía de muchos años atrás. Hoy también, otra pérdida de hoy grave, falleció Gustavo Roldán, uno de los grandes escritores de literatura infantil de la Argentina. Chaqueño también, querido amigo, así que ha sido un día un poco asiago en ese sentido, ¿no? Malvinas para mí fue la sorpresa que sentimos todos los que estábamos en el exilio. Yo estaba en México en ese entonces. La comunidad del exilio en México, creo que no, nos encontramos con el azoramiento que se encontró todo el mundo, ¿no? Estábamos a por lo menos 6-7 años de distancia y 11.000 kilómetros, y eso es una distancia notable. Yo creo que esa perplejidad que nos propuso el acontecimiento es la misma perplejidad que se ha venido dando hasta ahora, ¿no? Creo que de alguna manera, si hay un mérito que yo encuentro a toda esta discusión, a toda esta situación actual, al presente malvinero, es que estamos en un proceso de un sinceramiento de la situación. Yo creo que desde todo punto de vista la acción de la dictadura fue repudiable también en esto. Creo que, como alguna vez creo que lo dijo Gabriel García Márquez, lo escribió en aquellos años, era una causa justa en manos canallas, o en manos bastardas. Esa bastardización de alguna manera confundió a la democracia argentina. Esta es mi hipótesis. Yo he escrito algunas páginas sobre esto en distintos libros en estos últimos 20, 25 años. Siempre he cuestionado por qué el 2 de abril, qué celebramos, qué se recuerda el 2 de abril. Me parece que ayer la presidenta entró en la misma sintonía, lo cual me pareció muy interesante, en el sentido de que por primera vez creo que ella está de alguna manera convocando a la gran mayoría del sentimiento argentino, en el sentido de que no hay nada que celebrar, es decir, nosotros no celebramos el 2 de abril, como tampoco celebraríamos el 10 de junio, como fue una propuesta durante cierto tiempo, creo que en la época de Alfonsín o de Menem, no recuerdo. Alfonsín. Es decir, lo primero que yo planteo, o me planteo a mí, digo, mi opinión es nada más que mía, no represento a nadie, es que Malvinas es un acontecimiento absolutamente desdichado de la historia argentina, de la historia contemporánea. No tengo la menor duda, y creo que la inmensa mayoría del pueblo argentino no tenemos dudas de que las Malvinas son argentinas, de que la historia nos asiste, etcétera, y de que hay que desarrollar una política pacífica de recuperación, y creo que en ese sentido, por primera vez, 30 años después, empieza a haber un sentimiento bastante generalizado, una política que me parece bastante coherente, en cierto modo, y que bueno, y que de alguna manera también provoca que algunos sectores, quiero creer que más confundidos que obrando de mala fe, que quiero creer que por confusión no terminan de ver el eje central de la cuestión, y creo que Mempo, en ese sentido, hablabas de perplejidad cuando estabas en México y te enteraste lo de Malvinas. ¿Te da también perplejidad la palabra, a veces, palabrita, ¿no? Lo que puede llegar a decir Jorge Lanata o Santiago Kovadlov? ¿Lo sentís como desconocidos en algún sentido después? No diría perplejidad, no diría perplejidad en sentido. Lamento que piensen lo que están pensando, digamos, me parece. En el sentido de poner más el eje en los kelpers Siquiera poner en los kelpers. A mí me parece, yo lo he escrito, yo he discutido en el diario entre La Nación y Perfil, hemos discutido con la Nata este punto, es decir. Y creo que ayer la presidenta lo expresó muy bien. Hay que tener en cuenta los intereses de los malvineros. Yo no hablo de Kerr, pero hablo de malvinenses. Hay que tener en cuenta esos intereses, pero eso no quiere decir someterse a su voluntad. Son dos cosas completamente distintas. Entonces, me parece que una nación democrática que quiere una integración, que quiere una recuperación territorial, en la cual hay una población pequeña que se siente súbdita de otra nación, creo que lo que tenemos que hacer es tener en cuenta sus intereses, darles garantías, darles seguridades, darle una buena acogida, pero eso no significa que tengamos que someternos a una voluntad de esa comunidad. Cuando estamos hablando de Malvinas, estamos hablando de política, estamos hablando de historia, estamos hablando de presente, estamos hablando del mundo, estamos hablando de la CELAC, del Banco del Sur, de los proyectos de Latinoamérica. Pero te insisto un poco con algunos de nuestros colegas que vos conocés hace tanto tiempo, y el escritor Santiago Kovadlov, Lanata, te reitero la pregunta. Cuando vos los escuchás en distintos tópicos que obviamente tienen una unidad en lo político, ¿lo sentís desconocido? Decís, bueno, este no es el Lanata o el Kovadlov que yo conocí hace 10 o o 20 años? No sé, eso que lo vean ellos con su analista, cada uno. En realidad, no me compete a mí interpretarlos. Lamento que estén pensando lo que están pensando. Creo que su acuerdo es un acuerdo absolutamente coyuntural. No creo que acuerden Marco Saguini, Jorge Lanata y Beatriz Arlo, que acuerden, deben acordar en muy pocas cosas. Bueno, acuerdan entonces, en algo fundamental, ¿no? En oponerse al gobierno. Bueno, creo que esto es lo que efectivamente, la vocación oposicionista al gobierno, creo que es lo que los une. Uno podría decir borgianamente, no nos une el amor, sino el espanto que sienten, ¿no? Bueno, uno podrá creer que eso es exagerado, pero digamos, a mí, la verdad, con toda franqueza, me interesa poco esto. Me parece que son un grupo de gente que se une alrededor de una idea que ellos están sosteniendo y que me parece que no responde a las historias, por ahí a la historia de alguno de ellos, pero no de todos. No me imagino qué lectura puede hacer no sé, Luis Alberto Romero junto con Lanata. No, me cuesta imaginarlo. Bueno, si de repente en este punto ellos tienen un punto de coincidencia, en democracia pueden expresarse, tienen medios afines donde lo hacen. Yo creo que hay que respetarlo, hay que discutirles, que yo lo he hecho, hay que discutirle, hay que debatir con ellos, pero nada más que eso. Yo no creo que por ello sean ni vendepatria, ni cipallo, ni toda esa cosa. Me parece que eso enturbia un debate democrático de pero, nivel pero, como el que merece Malvinas. Fíjate, habrás visto la tapa del diario La Nación del día de ayer, donde ponen a los Kelper o a los malvineros en primera plana, dedicándole un espacio muy importante. Desde acá sugerimos que a veces algunos medios de comunicación, algunas empresas, algunas líneas editoriales parecen estar hechas más desde Londres o desde Washington que desde Buenos Aires. No tengas ninguna duda, el afán oposicionista yo creo que los hace confundirse de manera muy grave. Realmente ellos, uno lee Nación, lee Clarín y da la impresión muy clara de que ellos están realmente deseando que fracase la política del gobierno también en Malvinas, que es una de las políticas que me parece más representativas del sentimiento, de un sentimiento nacional, de un sentimiento que está instalado en el inconsciente colectivo argentino y que está bien que así sea, si las Malvinas son argentinas. Esto me parece que es un punto, digamos, no negociable, a partir del cual podemos negociar todo lo demás, respetar los intereses, darles garantías, garantizarles que no van a pagar impuestos exorbitantes, etcétera, pero van a tener que someterse como cualquier comunidad extranjera en territorio argentino, y para eso hay que darle todo tipo de garantía, hay que discutirlo seriamente y no desde una cuestión tan visceral como plantean estos medios y algunos de estos intelectuales, que bueno, repito, yo creo que es una lástima, pero bueno, vamos a debatir con ellos. Yo lo he hecho, lo seguiré haciendo, creo que ustedes también lo hacen, y que esta es la democracia. Pero para esto queríamos llegar, ¿no? Hay un punto donde se sobrepasa un límite, y ese límite consiste en colocar, por ejemplo, ayer en tapa de La Nación. Hay que recordar que era el día de recuperación de las Islas Malvinas. Ellos ponen a los combatientes de Malvinas en un homenaje en Puerto Argentino. Esta es la nota central. Inflexible, los Kelper se movilizaron por el 2 de abril. Es decir, es como, esto es lógico que fuera en el Penguin News de Malvinas esta nota. Ahora, aparece en La Nación. No, está bien, ¿no? Y yo no creo que sea, Hugo, no creo que sea cruzar un límite. Me parece que eso expresa el trastorno emocional que ellos están pasando. Y bueno, repito, que lo vean con sus analistas, pero yo creo que a La Nación, no al diario Nación, a La Nación Argentina, esto también le clarifica. A mí me parece bien, me parece bueno e importante que lo expresen, que lo digan, que lo están diciendo de una manera consistente. Yo a veces leo y lo comento con gente muy cercana a mí, con amigos, digo, pero esto solo falta que sean, son los voceros del señor Cameron. Y a lo mejor es lo que quieren ser, y allá ellos. Bueno, en realidad, discutámoslo, pero discutámoslo con tolerancia. Yo, ante todo, parto de ahí. Yo no creo que se crucen límites. Yo creo que los límites, los únicos límites que se cruzaron en la Argentina fueron los crímenes del horror, están siendo juzgados y están siendo condenados. Esos son límites que la democracia no puede tolerar. Pero en esto, en definitiva, es un campo de opiniones desdichadas para mi gusto. Creo que son opiniones que yo lamento. Pero entonces vos decís, hay que sacar esas expresiones de cipayos y traidores y quinta columna. ¿Para qué sirve eso? A ver, ¿qué aporta un debate acusarlos a ellos de eso? Al contrario, los fortalece. Los fortalece y los cohesiona. Y yo creo que ese no es lo que hay que hacer. Yo he discutido con Jorge Lanata en el diario sin decir una sola palabra de esto, a todo lo contrario. Ahora, yo siento que los argumentos que di fueron más poderosos que los que él dio. Eso es lo importante. Pero, ¿en qué medida una parte importante de la Argentina, en nuestra historia, tienen esta ideología que están marcando estos periodistas, escritores, intelectuales? ¿En qué medida uno puede suponer que, bueno, no terminamos de madurar o de crecer o de construir una sociedad igualitaria si los de adentro nos terminan bombeando, digamos? Bueno, pero con ese criterio también tenemos que pensar, mi querido amigo, tenemos que pensar el disparate que hizo ayer ciertos sectores de la disque izquierda argentina atacando a la embajada británica, lo que hicieron ayer, que me parece una cosa completamente desafortunada, disparatada, una estupidez. Pero Quebracho está fuera de este mundo, es extraterrestre, bueno, Quebracho. Por eso mismo digo que a mí yo celebro que toda esta gente no están afuera, están adentro. Entonces yo quiero discutir con ellos. Yo con Quebracho no puedo discutir, no tengo nada que discutir, es imposible, porque son autoexcluidos de la democracia, porque no quieren la democracia. En cambio, esta gente, estos intelectuales, el diario La Nación, el diario Clarín, con toda la diferencia que yo tengo, bueno, a mí me parece bien que ellos puedan expresar como quieran, porque además creo que deben hacerlo, creo que está bien que lo hagan, aunque yo esté... Por ahí soy muy muy a lo francés de la revolución de fines del 18, pero digo, doy mi vida para que digan todo lo que ellos quieran decir y no los voy a acusar de eso, voy a debatir cada uno de ellos porque no estoy de acuerdo, porque creo que están equivocados de punta a punta. Entonces trabajaré para demostrar ese error. Yo escribo proponiendo, como lo has hecho vos, Hugo, yo he leído lo que vos dijiste y lo he compartido, te diría, en un 99% sobre el tema Malvinas, te lo comenté, y muchos otros. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Para eso construimos esta democracia. Pero yo no va a salir de mi boca, por lo menos, una sola acusación que pueda ser pensada como un agravio personal a nada. Con algunos de ellos tengo una relación amistosa de muchos años, como me pasa con Santiago Cobarlos. Santiago Cobarlos, yo lo conozco hace más de 30 años, lo respeto, lo quiero, y sin embargo yo he tenido discusiones durísimas con él. En un plano de respeto, yo creo que así es como hay que debatir en democracia. Yo creo que esto le hace bien, en esencia. Todo el tema Malvinas, la reivindicación que sentimos nosotros, se fortalece con este debate, no se debilita, se fortalece. Yo creo que la desdichada primera plana del diario La Nación de ayer fortalece todo esto, no lo debilita, nos fortalece a nosotros, fortalece a la inmensa mayoría del pueblo argentino que quiere que las Malvinas sean un territorio recuperado y que los pobladores de las Malvinas se integren a la comunidad nacional. Mempo, como usted sabe, Bartolomé Mitre es el fundador de la historia oficial argentina y una visión de la historia llevó, por ejemplo, a la Argentina que durante muchos años hubiera un monumento a Canin. Uno no se imagina que Armenia haga un monumento a Kemal Atatürk, ni que Israel haga un monumento a Hitler. A Hitler. No, es absurdo. No llegamos a esos límites, pero es el que dividió territorio nacional, Canin, intrigó para eso. Uh-huh. De la misma forma, me parece, que la nación, a lo largo de su historia, en función de su concepción histórica y de la defensa que ha hecho de sus intereses, ha tenido una línea de coherencia excepcional a lo largo de toda su historia, pero nunca lo vi en forma tan descarnada sobre un hecho. Eso es verdad, que ahora hay una manifestación mucho más ostensible. Pero también tendríamos que decir acá, Hugo, que la República Argentina está plagada de estos casos. A la provincia que uno vaya, se va a encontrar con personajes históricos

con el uniforme Rattenmeister quedó más claro que nunca lo que fue la dictadura militar también como usurpadora de nuestras vidas, ¿no? Penosa la tapa de La Nación de ayer, me dio gana de vomitar realmente. No es que me sorprenda, pero es una basura esta gente. Muchachos, habla Aurelio de Barraca. Los estoy escuchando como siempre. ¿Qué hubiera pasado si este hijo de buena madre de Galtieri hubiera ganado la guerra en las Malvinas? Ya tendría un monumento en la 9 de julio. Y no nos olvidemos que también el pueblo salió a apoyar la guerra en las Malvinas. Porque el pueblo, como digo siempre, es una manada. Hola muchachos, me parece que el análisis de ustedes es premarxista, ¿no? O pre-hegeliano, porque es muy ingenuo, realmente es muy, muy ingenuo. Acá hay intereses, y bueno, y ellos tienen intereses económicos profundos, muy, muy profundos. Acá no es que se equivocaron o que tienen una manera de opinar y que respetarlo, no. Existen porque existe Inglaterra, si no, no existirían ellos desde el comienzo de nuestra nación. Parece que se hicieron los ferrocarriles, si no, parece que no leímos a Scalabrini, ¿no? Esto. Hola, buenas noches. Con respecto al tema que están tocando, estoy de acuerdo con el invitado. Hay que seguir debatiendo, hay que profundizar los argumentos. No son los mismos argumentos hace 10, ni hace 20, ni hace 30 años. Hay que seguir fortaleciendo los argumentos de por qué tenemos que pelear por las Islas Malvinas. Hola, buenas noches. Mempo, discúlpeme, pero parece Hegel analizando la cuestión de la posición de los medios. Discuten con absoluta mala fe, ¿sí? Se huele de aquí a la China que están pagos, amigos. No puede denegar eso. No se puede discutir con respeto con esta gentuza. No, no hay honestidad intelectual. Eso es más que evidente. Saludos. Carlos de Moreno. Mempo, bueno, algunos oyentes creo que, si yo no interpreto mal, uno le decía a usted, te decía a vos con todas las letras, Heidi, ingenuo. Hacemos una pausa, lo pensás, si tenés ganas de contestar, bueno, y seguimos debatiendo. Bueno, tenemos acá muchas preguntas y cuestionamientos para compartir contigo, Desde la provincia de Buenos Aires, transmitiendo a través de la cadena satelital para toda la República Argentina. 770 AM Cooperativa. 770. Inicio de espacio publicitario. 100 millones de neuronas, 50 millones de kilómetros de nervios, 6 millones de cabellos, 2 millones de glándulas, 200.000 kilómetros de venas, 350 músculos, 200 seres huesos, 5 litros de sangre, 2 metros cuadrados de piel. Un solo ser. Tu cuerpo, una máquina perfecta que merece lo mejor. Bristol Medicine. Sabemos cómo cuidarte. 0800-444-0453. www.bristolmedicine.com.ar. La tarjeta SUBE, Sistema Único de Boleto Electrónico, es gratis. No te cuesta nada. Simple, pasás la tarjeta y viajás. Segura, no necesitas juntar las moneditas ni trasladar efectivo. Por todo esto, SUBE es la forma más cómoda de pagar tus viajes en transporte público. A partir de este 30 de noviembre, todos los trenes, subtes y colectivos del área metropolitana tienen la obligación de contar con este sistema. Y a las empresas que no cumplan con esta reglamentación, se les quitará el subsidio. Entérate de más entrando en www.sube.gov.ar o llamando al 0800-777-7823. SUBE y acordate, desde el 30 de noviembre, si no tienes SUBE, subís y viajás sin pagar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. El mejor asesoramiento impositivo, laboral y societario, en el estudio del doctor Roberto Fungueiro. Liquidación de sueldos y jornales, contabilidades y auditoría. No renuncia a sus derechos. Estudio del doctor Fungueiro, 4784-0038, 4781-8732. Fin de espacio publicitario. Cadena Cooperativa. Suena en Argentina. 770. La máquina está en marcha. El tren. Los Aires. Seguimos en el tren con el escritor, periodista, ensayista, novelista Mempo Giardinelli, que nació en el Chaco, vive en Resistencia, y estamos hablando de las posturas políticas de un grupo de intelectuales. No sé si conoce el chiste famoso de Leloutier, de la polémica entre chaqueños y correntinos. Vale, muchos chistes, no sé cuál dice. Ese que dice que cuanto menos resistencia, más corriente. Entonces la cuestión era qué pasaba con La Nata, con Santiago Kovalov, con Beatriz Sarlo, con la postura ideológica, los intereses del diario La Nación, y ahí un oyente, no sé si te molestó, que te dijo Heidi. No solo no me molestó, me pareció un hallazgo, la verdad es que me pareció estupendo, porque me han dicho muchas cosas en la vida, pero nunca me habían dicho Heidi, la verdad es que me parece un hallazgo, me divierte mucho, y además, con todo respeto, me parece que uno debe ser absolutamente comprensivo y tolerante frente a esto. A lo mejor si yo me encontrara con el oyente podríamos sentarnos a tomar un café o una cerveza y discutir. Este no es el momento, no es la ocasión, pero me pareció muy encantador el mote que me ha aplicado, y bueno, y quizá de su punto de vista, si es un militante, puede ser que se vea como ingenua mi posición. Yo creo que tengo una posición, yo no la llamaría ingenua, en general creo que los ejercicios democráticos son muy complejos, y que dentro de la complejidad el tono y el estilo, que son dos cualidades poco argentinas, importan mucho en este tipo de cosas. Acá hay un mensaje de texto de Patricio que dice: los cipayos de 1857 se rebelaron contra los ingleses, algo de dignidad tenían, así que estoy de acuerdo con Mempo, hay que usar la butad jaurechiana, Gurka sería más designativo. Bueno, Mempo, y vos entonces también le reclamás de alguna manera en tus cartas a Cristina más acercamiento con la oposición, utilizás la palabra diálogo, ¿cómo es eso? Bueno, ese es todo un tema, digamos, dentro de lo que es el libro. Cartas a Cristina intenta ser, en primer lugar, una carta muy sincera y muy afectuosa hacia la presidenta. La presidenta es una persona a quien yo tengo un enorme respeto. La verdad es que siento que como ciudadano, digamos, de a pie, raso, que no tengo, no respondo más que a mi voluntad y a mi espíritu independiente, no vengo del palo kirchnerismo, yo no lo voté a Néstor en el 2003, sí la voté a ella las dos veces, lo he dicho, porque creo que ella está conduciendo un proceso de cambio que yo esperaba hacía muchos años en la Argentina, y creo que muchos argentinos lo esperamos, por eso la hemos votado. Dicho lo cual, también hay cuestiones que tienen que ver con estilo, con modos, con costumbres de la vida política argentina que yo esperaría de otro modo, y que me parece que lo mejor que puede hacer quien te da apoyo es ser sincero. Mi libro podrá ser discutible o no, es un libro que ha circulado mucho, que circula, yo sé que se lee mucho, se habla poco de él, por algo será quizá también, y lo cual me honra, yo lo siento como algo positivo, porque yo creo que no es muy usual poder decir a la presidenta ciertas cosas desde, fundamentalmente diría yo, desde el desinterés. A mí la presidenta no me debe nada, yo no le debo nada, ni al kirchnerismo, no he recibido jamás ninguna prebenda, ni la voy a recibir, de manera que mi apoyo es un apoyo simplemente de un ciudadano que ve que la Argentina ha cambiado para bien. Yo celebro muchos de estos cambios, creo que en materia de educación, de derechos humanos, de cultura, de defensa, de un montón de aspectos, y obviamente en términos económicos, hasta donde yo puedo entender la economía como cualquier ciudadano que lee los periódicos, yo creo que la Argentina ha dado un avance extraordinario. Pero Mempo, vos hablas de las costumbres y los modos. ¿Cuál es la constante de esas costumbres y de los modos en la historia argentina? Voy a poner un ejemplo. Yo creo que una de las falencias graves del gobierno es su política ambiental. Creo que no tienen política ambiental, y creo que no la tienen, entre otras cosas, por ignorancia, porque no tienen formación ambientalista. Cuando la presidenta dice cada vez que se le cuestiona algo, sale en defensa de las mineras, la presidenta se equivoca de punta a punta, y el problema no es la minería, el problema son las mineras, el problema son los contratos que se firmaron con esas mineras. El problema es el sostenimiento de las condiciones ominosas en que nos están destrozando nuestro medio ambiente. Y en esto, el gobierno tiene una enorme responsabilidad. Y yo lamento que ser el que va y se lo dice, y se lo digo, le dedico dos capítulos de mi libro, y dedico artículos, y seguiré diciendo que este es uno de los graves problemas del gobierno. Pero, otro, para ponerlo, sí, que también tiene que ver con el estilo, es que yo siento que falta, en un gobierno que va por su noveno año, que no hay una política anticorrupción en la Argentina. Todos los países tienen política anticorrupción. En los Estados Unidos van por año 1.100 funcionarios, en promedio, en los últimos 20 años, 1.100 funcionarios presos cada año. En los Estados Unidos hay una estructura mucho mayor que la Argentina. Es decir, hay que tener una política anticorrupción. No existe esto. No. Es decir, es impensable que somos todos buenos y honestos, como diría el general Perón, todos somos honrados, pero el poncho no aparece. Yo no estoy haciendo una acusación de inmoralidad ni de nada. Digo que la transparencia es un ejercicio que tiene que ver con un estilo y con una docencia y con una pedagogía hacia la sociedad. Eso está faltando. A mí me parece que hay que decírselo a la presidenta desde la buena leche, desde el acompañamiento, no desde la denuncia que pueden hacer Clarín y La Nación cada vez que tocan el tema, que buscan un chivo expiatorio cuando no es Escanca, es ahora es Chicone. Sí, no desde esa perspectiva, desde otra, pero alguna respuesta yo espero de este gobierno al que yo apoyo, al que yo he dado mi voto. Yo quiero que distinga entre minería y mineras, y que distinga entre frontera de soja y desbosquización. La ley de bosques, que es una ley estupenda en los papeles, no se cumple, y es gravísimo lo que está pasando. Y hay, como estos temas, hay muchos temas más. El problema no es el glifosato, como se dice, pero es los agroquímicos, que son dañosísimo, y la provincia de Santa Fe está infestada hoy de casos que tienen que ver con la mezcla de agroquímicos en las fumigaciones aéreas. Y sobre esto no hay política, no se dice nada. Entonces, yo digo, estilo, porque el mismo estilo que la presidenta va modificando, va mejorando, que dialoga más, que baja ciertos decibeles agresivos que solía tener y que ahora los está manejando muy bien, como el discurso de ayer en Tierra del Fuego, que fue brillante, moderado, profundo. Vos rescatás el abrazo Perón Balbín. Absolutamente. ¿Con quién se tendría que abrazar hoy Cristina Fernández? Bueno, creo que la circunstancia es diferente, porque Balbín y Perón habían tenido una rivalidad que había sido feroz en los 50, es decir, uno había estado preso, había sido golpista, es decir, las situaciones son diferentes. Yo creo que hoy, por suerte, la democracia argentina no tiene este nivel de confrontaciones, pero a mí me parece que la presidenta de la República tiene, la presidenta o el presidente de una república democrática tiene que abrazarse con todos los que son incluso sus adversarios, en la medida en que pueda dialogar con ellos. Por eso digo, los límites están en aquellos incapaces de dialogar. Con Quebracho no se puede dialogar. No hay diálogo posible con Quebracho. Mempo, lo único que hay que hacer con Quebracho es aplicación de la ley. No hay otra. Dos preguntas en una, Gassi. Primero, sospecho que en el 2003 votaste a tu coprovinciana Elisa Carrió. Para nada. ¿No? ¿A quién votaste para en el 2003? No, yo en el 2003 fui de los que preconizó la anulación del voto. Yo anulé mi voto. ¿Pero tenías simpatía en algún momento por Carrió, no? No, con Lilita tengo una relación personal, familiar de toda la vida. Su mamá y mi mamá fueron amigas de siempre. Yo conozco a la familia, a los Carrió y a los Rodríguez, los conozco de toda la vida. De manera tal que yo tengo una buena relación con ella, pero nunca milité, jamás milité con Lilita en nada, jamás. Pero incluso, si la conocías, ¿alguna vez imaginaste que podría llegar a ser esta Carrió apocalíptica? Lo lamento muchísimo. Yo en el 95, cuando ella salió diputada nacional, yo iba a salir diputado nacional por el FREPASO también, y teníamos una relación muy cordial porque somos amigos, porque nos queremos. Yo la quiero mucho a ella. Yo, su mamá es mi tía Lela, a ver si me explico. Es decir, esa cosa que en provincia funciona, de manera que yo no hay ningún tipo de enemistad personal. Yo voy a comer las milanesas que hace mi tía Lela, a ver si me explico. Entonces, digamos, yo tengo una relación muy, muy peculiar y la quiero mucho a Lilita. Lamento que, bueno, que efectivamente ella, yo creo que ella ha dado un cambio, creo que se ha vuelto apocalíptica, no sé si es por razones mística, ¿no? religiosas o etcétera. Lo respeto y no, hace tiempo que no la veo, que no nos sentamos a charlar. Ya se va a dar la ocasión, no tengo ninguna duda y bueno, pero no, pero volviendo a tu pregunta, nunca milité con ella, nunca. Siempre tuvimos una relación cordial, amistosa y demás, pero nunca. Ella una vez tuvimos uno de los conflictos políticos tuvimos, que una vez salió en el diario Página 12 que yo iba a ser este candidato a senador por el ARI que estaban haciendo. Y yo me enteré por el diario y me pareció un disparate y la llamé por teléfono y dije, sí, pero ¿qué es esto? Y me dice, pero ¿cómo no me vas a acompañar y vas a ser senador por el Chaco con mi lista? Y la había puesto a Marta Peloni por Corriente. Y le dije, pero vos, le digo, esto que estás haciendo conmigo, le digo, ¿hablaste con Marta? No, pero te digo, ustedes tienen que estar conmigo, le digo, si vos estás queriendo hacer una nueva política y cambiar los usos de la política y las digitaciones, vos no podés decidir en una conferencia de prensa en Buenos Aires que nosotros vamos Mempo, una mujer muy, muy, muy atractiva, ¿no? Lilita es una mujer fascinante, una mujer brillante, preparada, es una mujer... ¿A vos te movió, digamos, cierto erotismo con ella? No, ¿por qué no? ¿Es cierto que Néstor Kirchner te ofreció ser embajador en Cuba? Sí, en 2003, poco tiempo después, a la semana, una cosa así, sí, me llamó el canciller, que era Rafael Bielsa, Daniel Filmus, que era ministro de Educación, y me dijeron, che, el presidente está pensando que vos podías ser. Dije, no, déjense bromar, que sea bueno. Y en día me llamó, Néstor, esos días, una tarde me llamó, y yo le dije la verdad, le dije, señor presidente, digo, yo no le agradezco, me honra su digo, pues yo ni siquiera lo voté, le dije. Y él tenía buen sentido, me dijo, ah, no se preocupe, la gran mayoría de los argentinos no me votó. Vamos a hacer una pequeña pausa, ya un mensaje antes de ir al corte. El debate se enriquecería realmente si la nación dedicara el mismo espacio y lugar a la exposición de las ideas opuestas. En esto no coincido con Mempo, firma Raúl Caminos de Munro. Bueno, tenemos también el Twitter, arroba Gerardo Yomal, y ya seguimos, dale. Inicio de espacio publicitario. Cámbiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. Vamos a Gender para encontrar una mano amiga y un mundo para el hogar. En Gender tenemos las mejores ofertas para vos. TV LCD Samsung 32 pulgadas, contado efectivo 3.399 pesos o 18 cuotas de 259 pesos con crédito personal Gender. TV LED Samsung 32 pulgadas, contado efectivo 4.199 pesos o 18 cuotas de 319 pesos con crédito personal Gender. Aire acondicionado Diplomatic frío calor, contado efectivo 2.399 pesos o 15 cuotas de 249 pesos con crédito personal Gendel. Venía Gendel, un lugar para confiar. Promoción vigente del 17 al 24 de febrero de 2012 o hasta agotar stock de unidades disponibles. No combinable con otras promociones. Válida para todas las sucursales de Gendel Hogar. Gendel, un lugar para confiar. El 50% de las familias que mueren en siniestros viales se debe a conductores que exceden las velocidades máximas. Entre todos, podemos evitar accidentes innecesarios. Respetemos las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Argentina. Un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en puedecolaborar.blogspot.com. Dirige Gerardo Yomal. Periodismo impuro. Seguimos en el tren con el escritor Mempo Giardinelli. ¿Cómo está tu resistencia? ¿Cómo está tu Chaco? Sé que hay un crecimiento que incluso ha llegado a la gente con más inclusión, con más justicia, pero ¿por qué no nos contás qué está pasando en tu ciudad, en tu provincia, que en general acá los porteños vivimos en un mundo más cerrado y alejado. Y además que el gobernador es potencial candidato tal vez en el 2015. Yo diría que lo que está pasando en el Chaco es lo que está pasando en muchas provincias de Argentina, es decir, a ver, en estos últimos 8 o 9 años, digamos, démosle crédito al kirchnerismo a partir de 2003, hay un desarrollo ostensible y evidente en muchas provincias de Argentina. Cuando uno conoce el país y viaja, yo viajo permanentemente, conozco todo el país de recorrerlo muchas veces y demás, y yo puedo comparar, no sé, la ciudad de Formosa de hace 20 años y la de ahora, o la de Neuquén, etcétera. En la vida cotidiana, ¿cómo se nota? En la vida cotidiana, bueno, a ver, en Resistencia hace 8 o 9 años, casi no había luz y estaba todo apagado y todo estaba en alquiler y se vende. Y hoy en día Resistencia tiene una pujanza comercial e industrial que es notable. Y en una ciudad además que está gobernada por una administración radical de varios periodos, que tiene un delicado equilibrio con el gobierno que es Capitanich. De kirchnerismo. Sí. Y a mí me parece que es una forma bastante feliz, digamos, no deja de tener los conflictos que obviamente tiene, pero es más que evidente el crecimiento, el desarrollo que tiene la ciudad hoy, el Chaco en general. Hay una forma de desarrollo, una lectura del desarrollo que a mí no me gusta, que tiene que ver con la expansión de la frontera sojera, que tiene que ver con el detrimento del algodón, puede ser. Sobre todo en detrimento de los bosques. El gran problema del Chaco es que el impenetrable ha sido penetrado y destruido. Este es el problema. Es decir, el problema es eso, nos trae problemas de agua, nos trae problemas de desertificación. La soja no es que sea ni buena ni mala porque se porta bien o se porta mal. La soja es gravísima en la medida en que te deja un desierto después que vos cosechaste una misma tierra varios años. Cuando te vienen con los agroquímicos, porque siembra directa, bueno, lo negarán. Me dirán, no, que yo no sé, la gente de Campos, pero ¿sabes qué? Los resultados se ven, están ahí a la vista. ¿Cómo tomaste las denuncias que hizo la cantante Patricia Sosa con relación a esos viajes que hace al Chaco, al impenetrable, y que sufre la extorsión y aún los ataques de caciques, bueno, locales? Yo creo que hay mucho de eso está vinculado a formas mediáticas. Yo no he hablado con Patricia Sosa, no la conozco, no conozco en detalle sus supuestas denuncias, pero lo que veo es que hay mucho manejo de intereses. A mí mismo me han hecho una operación desde hace mucho tiempo, por artículos que yo escribí en 2006 y 2007. A propósito, ese es el correo que circula por internet. Exactamente, que aparece cada para mí, me llega toda la semana de todo el mundo. Es decir, nunca algo mío tuvo tanta popularidad como esto, y es una distorsión total. Le han puesto fotos, le ponen textos que yo no he escrito, sí, hay una distorsión absoluta. Yo escribí incluso en 2009, ya hace 3 años, escribí una contratapa grande en página 12 diciendo esto, no es cierto, lo tengo puesto en mi Facebook, lo tengo puesto en mi blog, en mi página web, y sin embargo continúa, que esos son los abusos a la buena fe de la gente, ¿no? Esto hay mucho de esto, y bueno, hay gente muy perversa, gente que se especializa en alterar las cosas, bueno, en fin. Tenemos muchos mensajes de oyentes, ¿los escuchamos? Dale. Sí, buenas noches. Con todo el respeto que me merece el señor Mempo Cerrinelli, conozco su trayectoria, pero no estoy para nada de acuerdo con él, con el tema de la embajada. Los ingleses nos han faltado respeto tantos años, 2 siglos, así que bueno, pero bueno, está bueno el programa igual, ¿eh? Buenas noches, Oscar de la Tablada. Lo felicito por el invitado. Lo felicito porque es una persona que nos ayuda a cultivar en nosotros la tolerancia. Me hace muy bien escucharlo, porque uno a veces cae en el tremendismo de no querer escuchar al otro y de querer tener solo la razón. Buenas noches, mi nombre es Alejo, soy del barrio de Palermo. Señor Jardinelli, mientras nosotros hablamos de democracia y que es el invento de los liberales, los liberales ingleses hablan de tratados internacionales que están por encima de las constituciones de los países nativos, como dicen los ingleses. Gracias. Sí, buenas noches, amigo. Me gustaría saber de qué fuente se nutre tanta ingenuidad de enalbordar la herramienta de la diplomacia. Lamentablemente, reitero, lamentablemente, la historia nos muestra que toda verdadera conquista se consiguió a los garrotazos. Los países que son potencia, ¿cómo llegaron a ser lo que son? ¿Con diplomacia? No aliento a ser imperialista, sino simplemente defender lo nuestro. La Fundación Mempo Giardinelli ha sido galardonada con el premio, no sé si lo pronuncio bien, Ibi Asahi. Ibi Asahi. Asahi, sí. De promoción de la lectura. Sí, es un premio, la verdad es que estamos muy muy orgullosos con esto. El IBI es la International Board of Books for Young People, eso quiere decir la Comisión Internacional de Promoción de los Libros Infantiles y Juveniles. Es una entidad muy muy importante, muy reconocida, que tiene capítulos en todo el mundo. En todos los países del mundo, en la Argentina es ALIJA, la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de la Argentina. Los países proponen, cada dos años, proponen una institución y una personalidad, una escritora o escritor del género que, de alguna manera, con un jurado muy, muy plural, muy internacional, que se reúne en Tokio, definen cuáles son las políticas y los libros más reconocibles en todo el mundo. Y este año se ha dado la feliz, para nosotros feliz coincidencia, de que tanto la escritora cordobesa María Teresa Andrueto, que lo ganó como persona, y nosotros como institución, este año es la primera vez que la Argentina recibe semejante galardón. Estamos muy muy contentos, muy orgullosos. Nos vamos, Mempo, vos. En un libro que tiene que ver con los sueños, escribiste uno con el título Chupitas. ¿Te acordás de eso? ¿Qué son las chupitas? Las chupitas son los globitos que se... los globos chiquititos que se llenan de agua para carnaval. Se llenaban de agua para carnaval en la punta de la canilla. Y cuanto más grande y lleno de agua lo tenías, más fácil de reventar. Y obviamente se lo tirabas a las chicas, o las chicas te lo tiraban a los chicos, ¿no? Pero bueno, vos tenías como una metáfora, ¿no? También... por supuesto. No recuerdo el texto exactamente, pero digo, la chupita es eran eso. Como los pechos de tus también, primas. Claro, bueno, sí. También, sí, también. Bueno, Cristina no tendría con quién abrazarse, sería un abrazo al aire, dice Julio de Tartagal, refiriéndote a la convocatoria que vos hacías de dialogar con todos, de abrazarse con todos. Yo creo que Cristina como presidenta está fomentando un diálogo que a lo mejor hace cuatro años no lo hacía. Mempo, muchísimas gracias por subirte al tren, ¿eh? Inés Rodríguez Plana, ahí en la producción, nos reencontramos con ustedes mañana a las 20. Gracias, ¿eh? Servicio Telam para la radio. Para la radio. Ciudad de Buenos Aires. El secretario de Transporte de la Nación llamó al gobierno porteño a cumplir con la ley del traspaso de subte. Alejandro Ramos criticó a las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires por no responder a sus convocatorias para encontrar una solución al conflicto. Además, el funcionario nacional manifestó que está a disposición del gobierno macrista para avanzar en un plan de trabajo que traiga soluciones. Está muy claro qué es lo que venimos haciendo, está muy claro que del otro lado rehúsan a las responsabilidades que les corresponde. De no tener respuesta y de seguir en esta actitud indiferente, podríamos decirlo también caprichosa, obviamente creo que tengo la obligación de velar por el cumplimiento de la ley, de velar por los trabajadores, de velar por los usuarios, de ir a la sede del gobierno de la ciudad y avanzar en una rápida respuesta en una mesa de trabajo que tenga por ordenar las soluciones necesarias y obviamente por el velar por el cumplimiento de esta ley. Servicio Telam para la radio. Cadena Cooperativa. Suena en Argentina 770. Auspician las emociones del relato de Enzo. Revista Los Favoritos, sponsor oficial de tus aciertos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los famosos, los deportistas, los futbolistas, todo el mundo lo escucha Enzo, porque saben que él tiene siempre la mejor información. Por eso lo escuchan, porque Enzo es el número uno, el showman del juego. Con ustedes, Enzo. My life, my everything. Pero muy buenas noches, familia quinielera, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Hora 20:58 en la República Argentina, ¿eh? Aquí estamos comenzando con esta edición nocturna, sorteos de las quinielas nacional y provincia de Buenos Aires, sumado al habitual sorteo oriental que vas a estar compartiendo premio en vivo, en directo por M890 Radio Libre, señal de juegos, en simultáneo por cadena cooperativa AM770 en internet www.vivitusuerte.com. ¿Qué tal, Belén? Muy buenas noches. Hola, Enzo, muy buenas noches. Nos vamos al recinto Vicente Cáceres, allí en la Lotería Nacional está ubicado Sebastián Fernández, quien nos precisa si está todo en orden para el comienzo del sorteo. ¿Qué tal, Sebastián? Buenas noches. Muy buenas noches, Enzo, buena semana para todos. Te cuento que estamos listos ya en el Salón Vicente Cáceres para la edición nocturna del sorteo 25.667 de la Lotería Nacional. El jefe de sorteo en este caso va a ser el señor Rafael Videgain y va a fiscalizar el escribano Fernando Mitchell. Muchas gracias, Sebastián, será saludo. Buenas noches. Muy bien, así entonces el contacto con el recinto Vicente Cáceres en la Lotería Nacional. Todo listo para el comienzo del sorteo, lo propio en el ámbito de la provincia. Nos da el ok también desde la República Oriental del Uruguay, Federico Cabrera, quien nos asiste con todo el detalle de dicho sorteo. Y como siempre también esperamos que vos estés listo para comunicarte con nosotros y con la información. Claro, podés enviarnos ya mismo un mensaje de texto desde tu teléfono celular a través del número 1515, claro, encabezalo con la palabra Enzo, dejas un espacio, escribís tu mensaje, todo lo envías al 1515 y de ya para el instante vas a recibir en tu teléfono celular absolutamente todas las cabezas del día. Acordate, Enzo espacio más tu mensaje al 1515 para estar en contacto con nosotros y por supuesto también fundamentalmente con la información. 21 en punto, vamos a los recintos y palpitamos los últimos números de este día. ¿Buscás efectivo? Jugale a Rubén, que también tiene el número clave. Pedilo en todas sus sucursales.